música eléctrica para la mente y el cuerpo. Un espacio conducido y producido por Arnold Lane y Billy Chivers. Hola, ¿cómo están, Epa? Bienvenidos a una nueva edición de Música Eléctrica para la Mente y el Cuerpo. En este episodio nos vamos a quedar todavía en la música del folk de los años 60. Y me va a acompañar, desde luego, como de costumbre, mi gran amigo Billy Chivers. ¿Cómo estás, Billy? Bien, buenas noches. Es una noche de lluvia, estamos grabando este programa. Y que va a partir con una banda insignia de nuestra música nacional, los Blobs. Una banda que igual le costó abrirse camino en su época, fueron un tanto incomprendidos porque no tenían la fuerza de los Hives, sino que era parte de lo que se ha llamado en los últimos años el underground, ¿no? Underground, que ha sido titulado así, este rock actualmente, vinculado con cosas propias del país y una cosa media contracultural. No sé si media, yo creo que abiertamente para la época, sí, porque eran niñitos de bien, que renunciaron a su herencia y se fueron a vivir de una manera alternativa. Yo creo que decía mucho de ellos para la época. Esta banda tuvo alguna repercusión en Chile, su presentación fallida en el Festival de Viña y eso lo obligó a un sonido más electrónico, pero aquí estamos recapturando su periodo más folky, donde internacionalmente, tú sabes, este disco es muy reconocido dentro del ambiente del folk. Sí, tanto este disco especial como el primero. Como el primero, también, ¿no? En realidad. Sí, sí. Aunque el primero incluso es más de avanzada que este, lo encuentro más armadito. Vamos a escuchar entonces un tema de Julio Villalobos. Sí, sí, uno de los tres compositores del grupo. Él hizo varios temas. Lamentablemente, bueno, él ahora sufre una enfermedad psiquiátrica que lo tiene totalmente alejado de la música. Y nos parece importante quizás hacer un homenaje a través de esta canción a su obra, Soporta los Blobs. Después nos vamos con... Perdón, ¿el nombre de la canción? El nombre de la canción es... Azul al mar. Ok, y a continuación de los Blobs va a estar una músico británica, Vashti Bunyan. Ella sacó un disco con Joe Boyd el año 69 en el sello Harvest. Un disco muy intimista, de un folk bastante dulce, muy edulcorado. Y esta obra, con el paso del tiempo, ella sacó este disco y desapareció del orbe. Su mito fue recuperado en los años 2000 a través de artistas como Devendra Banhart, como Billy, tú conoces a ellos, a esos folky. No los conozco, sé de ellos. ¿No los conoces personalmente? Ni tampoco me todavía escucho mucho su... Yeah. He tenido algunos encontronazos medio feos. Medio tristones. Sí, pero bueno, ahí es que... Está ella, y a continuación te cerramos esta triada con otro músico bastante desconocido de los años 60, que es Simon Finn, que también editó un disco por aquella época, un folk, yo diría, bastante vanguardista y extraño y un poco bizarro. Entonces, para cerrar esta primera triada de temas aquí en Música Eléctrica para la Mente y el Cuerpo. El sol se va pintando azul el mar. Se entregan tus ojos, el color del aire vivo. Te miro ser tranquilidad, aire y mar. En este estar de tú y yo aquí, abrazarnos hasta formar el mismo ser, igual como es el mundo. Seamos tres, cuatro, cinco, que es igual como granos de sal. es tarde, este millón aquí, sintiéndonos cerca, abrazarnos hasta formar el mismo ser, igual como es el mundo. Ooh. Parkinson's gone. Oh, gold star, always shining, never wonder, never shaken, never shaken, never shaken. I could wait forever, yes, my love forever, if I was not afraid. But your cold perfection causes my erection to drift into the shade. Oh, I'll wait here ever by the silver river, avoiding your gaze. Perfection causes my erection to drift into the shade. So I'll stand here waiting by the murky river till I can face your gaze. Oh! Y continuamos nuestra trilogía. Sí, con algo, bueno, un nombre, un dúo, quizá el dúo más importante de música de los años 60 desde el lado del folk, con Simon & Garfunkel. Nos vamos a referir a quizá el disco, su disco más producido, barroco y más ambicioso, que fue el Bookends. ¿No? Vamos a sacar algo de ahí. Ese álbum que es un clásico, que podríamos decir que es como paralelo a Sgt. Pepper, al Pet Sound, en bueno, nivel de producción. Salió un claro, poquito después de Sgt. Pepper. A quien le interese la producción musical, ahí tiene un tema, un disco para analizar de su perfección orquestal y sonoro. Vamos a escuchar un tema que se llama All Friends, que tiene toda una visión de la vejez. Sí, este es un disco que ojalá ustedes lo puedan escuchar, que además tiene todo un hilo narrativo muy conceptual acerca de... Paul Simon tenía letras bastante existencialistas y desarrollaba tópicos acerca como del paso del tiempo, la soledad, en fin, la enajenación moderna. Y en esa canción hay un arreglo orquestal disonante, muy contemporáneo también, lo que dice que están al tanto de lo que estaba pasando. Lo que está pasando en el resto, claro, de la música. La otra es corriendo. Entonces, una gran canción, ya, homologable quizá a Eden the Life y no sé, canciones de ese calibre. Sinfonías pop de, claro, de 4 minutos. Y donde el foco es la base, pero donde hay una amplitud hacia más cosas. Y continuamos. Con esto continuamos con Steely Span, que es una banda británica asociada en algunos lugares a esta corriente del folk rock británico, junto con Incredible String Band y Fairport Convention. Quizá ellos están en yo creo que en un lado más tradicional. Más tradicional. Sí, un respeto más a las formas originales. Y esto, eso está bien, yo creo que es una tendencia válida. Uh-huh. Pero tiene sus momentos más. Hay momentos que claro, y vamos a destacar uno de esos momentos. Sí, sí. ¿Cierto? Algo del disco Below the Salt, que por muchos es considerado su obra más importante, que es del año 72. Y cerramos esta tercera canción de esta sección. Cerramos con Graham Nash. Un disco maravilloso que se descubre de a poco, ¿eh? Porque al principio uno lo compara con sus primos hermanos que son Neil Young, David Crosby, y queda como un poquito menor en el juicio, sí, primario. Una obra maestra pequeña. Pero claro, pero es justamente esa es la definición, una pequeña obra maestra que la va descubriendo uno de a poco y va asumiendo cosas, producto de una relación muy intensa con Johnny Mitchell, y la ruptura aparece este disco que toca la sociedad y sus relaciones. Y va a escuchar un tema hermoso de ese... Sí, sí, de ese gran disco de Song from the Beginners, que, bueno, como decía Billy, pertenece a toda esta diáspora de grandes músicos que partían del gran grupo, del gran combo Crosby, Stills, Nash & Young. Vamos a escuchar a Used to be a King para cerrar esta segunda triada aquí en Música Eléctrica para la Mente y el Cuerpo. Old friends, old friends, sat on their park bench like bookends, a newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter companions, the old men, lost in their overcoats, waiting for the sunset. The sounds of the city sifting through trees settle like dust on the shoulders of the old friends. Years from today, sharing a park bench quietly. How terribly strange to be 70. Old friends, memory brushes the same years, silently sharing the same. Thank you. what a time it was, it was. A time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. I bid it adieu. I used to be a king, and everything around me turned to gold. I thought I had everything. Now I'm left without a hand to hold. But it's alright, I'm okay. How are you? For what it's worth, I must say I love you. And in my bed, late at night, I miss you. Someone is gonna take my heart. No one is gonna break my heart again. To be a king, and everything around me turned to rust. It's 'cause I built my life on sand, and I watched it crumble in the dust. Yeah, but it's alright, I'm okay. I want to know how you are. What it's worth, I must say, I loved you as you are. In my bed, where are you? Someone is gonna take my heart. No one is gonna break my heart con Graham Nash y una excelente canción de un excelente disco que hay que escuchar entero, que es el Song from the Beginner del año 71, creo, este disco. Sí, 70-71. Ahora partimos con con otro clásico de los 60, con una banda que partió con la influencia de Bob Dylan y que lo juntaron con el beat, porque ellos eran folk en realidad, sí, en sus orígenes, y descubrieron la electricidad gracias a Hard Day's Night. Recuerdo alguna noche, sí, David Crosby, como vieron Hard Day's Night y salieron, se compraron las guitarras, o sea, y salieron dando vueltas, claro, gritando al cine, que era la razón para existir. Entonces ellos fundaron su sonido en una mezcla de entre el Greenwich Village, del folk y más, sí, recalcitrante, y la electricidad nueva que presentaron, un género como el folk, claro, rock. Justamente creo que es poner, hacer bailables las canciones de Bob Dylan. Creo que está la anécdota de alguna vez de Mr. Tambourine, que Bob Dylan le preguntaron qué lo hacía. Se puede bailar, como que lo encontró simpático eso. Entonces, esa es la actitud de los Verve, pero en este disco yo creo que Fifth Dimension van más allá de esa idea primigenia. Es el disco que hace el quiebre, la trayectoria de ellos, dejan el folk rock más ortodoxo y ya comienzan a experimentar. Precisamente esta canción, el solo de McQueen, en palabras del mismo, trataba un poco de emular el sonido que realizaban con su saxofón tanto John Coltrane como Eric Dolphy. O sea, miraba un poco a las vanguardias del jazz en esa época. Y también, por qué no decirlo, en sus afinaciones extrañas de la guitarra, buscaban un cierto barroquismo también en sus melodías. O sea, se juntan mucha influencia ahí, que le dan una cosa más expansiva a canciones como esta, que son desde el folk con ácido, remojado en ácido. Ya, entonces un folk ácido ahí con este clásico del año 66. Sí. Ya, vamos, después continuamos con... Sí, después seguimos con una banda de California, de San Francisco, Birds Before Swine, una banda de folk rock que tiene algunas similitudes con Tim Buckley, también desarrollando ideas psicodélicas, y vamos a escuchar algo del segundo disco de ellos, Baklava, del año 68, y vamos a cerrar esta triada con también haciendo un homenaje a un folk recientemente singer, fallecido. Recientemente fallecido, John Martin, hace algunos meses él nos dejó. Y queremos recordar algo de su disco del año 70, Solid Air, que es una de sus primeras grandes obras maestras. Y no olviden que 70 es el último año de la década de los 60. Claro, así que él sigue siendo, perteneciendo a la década. Y no, sí, hemos puesto cosas superiores, sí, fue un detalle nomás. Y en este, es muy interesante este disco porque aquí hace una referencia a Nick Drake, que era amigo suyo. Y trata un poco de, a través de su letra, ampararlo y darle un poco de afecto, viendo que su amigo ya está en un deterioro emocional bastante severo. Entonces terminamos con John Martin, esta ya tercera triada de música eléctrica para la mente y el cuerpo. Susan sings, the leopard brings yesterday. Dead rainbows begin to stain the lace on your raincoat.

Ok, y ahora vamos con otro compositor, bueno, que conocido por muchos y alabado por muchos, Syd Barrett. Recordemos que, bueno, cuando él se fue de Pink Floyd, o la verdad no sé si se fue, o lo, no, lo echaron. Lo echaron, sí. Digamos. Hizo lo suyo, echaron, le sacaron el jugo en el primer disco, claro. Y después ya... Sí, lo echaron. El precio de eso fue que ya no servía para nada. Pero después, digamos, bueno, que algunos Pink Floyd lo ayudaron. Bueno, son los Pink Floyd los que ayudan a sacar estos discos. El sentimiento culpa de ser. Sí, sí. Le han dejado ese ser tan mirado. Sí. Y le, en el 69 como que lo tratan de rearmar y le tratan de producir sus discos. Y producto de esas sesiones que quedan discos como este, que es un compilado de todos sus experimentos como fuera de los, claro, discos oficiales. Claro, sí. Le editó dos discos oficiales hasta el año 70, después, bueno, ya entró en la oscuridad permanente, pero en los años 80 se editó un disco que es el disco Opel, claro, que donde se recuperaban tomas y temas inéditos de su primera trayectoria. Vamos entonces con ese tema en particular. Y después vamos con un descubrimiento de los últimos tiempos nuestro, particularmente el estudio, que es Babi San Marie. Es una cantante que me había sonado el nombre en muchos discos que había para hacer con carátulas medio psicodélicas, pero no me había intentado, y hace poco que lo escuchamos y aparece ahí toda una mitología sobre un disco especial de su otro trabajo, que es un disco del año 69, sí, Illuminations. Claro, que a pesar de que es un disco que ella reconoce como muy fuera de su estilo, el que más actualmente se respeta dentro de, por ampliarse un poco más desde el folk más conservador, porque ella es de origen canadiense pero indígena, entonces trata de recuperar mucho de su legado, y que es muy fuerte para uno escuchar una forma de cantar, sí, distinta, algunas entonaciones que tienen que moverse como con lo más étnico, pero en este disco se amplió, se transformó en rock y trató de incorporar raíz, incorpora elementos electrónicos, claro, entonces es un disco muy avanzado desde la producción, claro. Y es de culto ahora para, sí, prácticamente incluso la revista en los años 90, la revista Mojo, la prestigiosa revista Mojo, lo eligió como uno de los 100 discos que de alguna manera aprendieron el mundo. Entonces, vamos a escuchar de ella una canción que tiene harta influencia de Jefferson Airplane, porque no la hace, sí, suena bastante similar, pero con su cuento tonal medio extraño. Es un tema que se llama Better to Find Out for Yourself, como se traduce, Rodrigo, Better to Find Out for Yourself, o sea, mejor encuéntralo por ti mismo. Sí, tiene ese aire aconsejador las letras, un poquito de, que adolecía el folk en general, de ese aire como de aconsejar cosas. Esta canción es como una que refleja ese estilo. On a distant shore, miles from land, stands the ebony totem in ebony sand, a dream in a mist of grey. On a far distant shore, the pebble that stood alone, driftwood lies half buried, warm shallow water sweeps shells, so the cockles shine. A bare winding carcass stalk shimmers as flies scoop up meat, empty way dry tears. Crisp flax squeaks, tall reeds make a circle of grey in a summer way around man. Soot on ground, we'll be right back. I'm trying. I'm trying to find you, to find you. I'm living, I'm giving to find you, to find you. I'm living, I'm trying, I'm giving Tríada, bueno, terminamos la última, esta última tríada con Crosby, Stills and Nash, el primer disco de ellos. Habíamos hablado todo el rato de la de esta tribu, y ahora llegamos a por lo menos tres de ellos juntos, que es este primer disco donde junta a David Crosby, Graham Nash, sí, y Stephen Stills. Sí. Que después se nos va a agregar Neil Young, pero en este momento son ellos, claro, tres. En este primer disco que... Los tres, bueno, echados de sus tres grupos. Claro, que es una de las grandes obras del folk de los años 60, con el tema Marrakech Express, sí, un tema de Graham Nash. Que quizás... Tuvimos la discusión, no refleja tanto el estilo. No es más representativo, claro, pero es un tema que nos gusta mucho, porque igual podemos discutir, pero cuando empieza a sonar, seguimos cantando igual, ¿ya? Así que por eso quisimos compartir con ustedes un disco que nos, una canción que nos gusta mucho, este disco. Y terminamos. Seguimos después con. No terminamos aún, seguimos con Roy Harper, que otro músico que hemos descubierto en los últimos meses, en los últimos tiempos, que tiene un disco que realmente es un verdadero trip folk del año 71, Stormcock. Es de estos discos que uno, si le gusta ese tipo de música, claro, y ha escuchado, no sé, a Van Morrison. Van Morrison, como no, Astral Weeks. Sí, es como una evolución. Perdón. Sí. Siento que hay mucha influencia de Astral Weeks, de discos como ese, sí, de ese, sí, calibre, sí, folky, sí, así como eterno, en una, claro, misma atmósfera, de crear una atmósfera en realidad en torno al disco. No son canciones individuales, como todo un concepto folky, como psicodélico, experimental. Yo creo que este disco es como eso. Dos años después, ¿no? ¿De qué año es este disco exactamente? Este disco es de tres años después, exactamente. Tres años. Un poco después. Pero bueno, vamos a escuchar un tema. Es de largometraje la canción, pero bueno, vale la pena colocarla acá. Nos vamos a dar esa licencia. Y terminamos con nuestras grandes glorias acá en Chile, Congreso, con algo de su disco Terra Incógnita. Te comentaba fuera de cámara que el sentido que yo tenía esta canción era como una canción de descanso, como existencial casi. Y entrevistando al Pancho, te comentaba que me había contado que en realidad no, esto era el relajo que venía después del sexo. Y cuando tú lees la letra bajo ese concepto, te va haciendo sentido. Todo, desde el arreglo del charanguí, la atmósfera, de lo que se seduce, un buen orgasmo, ¿ya? Y qué raro para un grupo como Congreso que no lo tiene más etiquetado en cosas más como más políticamente correctas. Sí, claro. Qué raro que lo que diga eso, pero aquí uno demuestra que hay que tener una segunda lectura conociendo a los artistas. No sé si políticamente correcta, yo creo que las letras son un poquito menos directas, las letras de Sasso. Es otra forma de decir. Habría que hacer un trabajo de análisis. Bueno, era la época también, estamos en el 75, sí, o sea, aquí en ese tiempo se estaba haciendo desaparecer gente, ¿no? Entonces sí, claro, era difícil decir si desaparecido, no, entonces ellos decían, ¿y tú dónde estarás? En muchos discos. Muchos discos, o la letra de los maldadosos, claro, en fin, hay varias. Pero sabes que en esto con respecto al sexo también, atacar al sistema, a lo que no se habla, de esa manera tan sutil, es muy artístico, yo creo. Absolutamente. No falta sensibilidad nomás para cacharlo sin que preguntarle al autor, pero aquí tiene una joya, un tema que tienen que poner después de un orgasmo. Cuando esté, sí, con el cigarrito, sí, descansando después. Es un gran, sí, disco, y también, bueno, a partir de esto queremos recordarle que este año se cumple nada más y nada menos que 40 años desde que Congreso por allá en Quilpué comenzó el año 69 a trabajar. Bueno, les adelantamos que muy pronto vamos a hacer un especial, como se merece esta banda, recorriendo sus momentos más altos, que no son pocos. Y partiendo de los Masters, cuando, claro, todavía no eran Masters, y psicodélicos, la banda madre de Pancho Sasso. Entonces, ¿cerramos este espacio? Sí, ha sido un placer para nosotros hacer este recorrido. Creo que la experiencia que hemos vivido haciendo este compilado de folk, y que quedaron muchas cosas también que podríamos... Varias cosas quedaron y que van a aparecer más adelante en otros capítulos, nos ha dado la idea de hacer como justamente esta serie de grupos temáticos de temas. Entonces, los programas que vienen quizás en nuestro espacio van a ser así, dedicados a temáticas como el beat, la psicodelia misma, no sé, ¿te parece? Como... Absolutamente, vamos a seguir revisando la década dorada de la música rock de los 60 a través de sus distintas vertientes. Tenemos muchos años y que siguen apareciendo cosas que no... años y años de trabajo, sí, por delante. Entonces, listo, los dejamos, un gran abrazo y que estén muy bien. World through the sunset in your eyes, traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen up to what's been said to you.

rubs his tired eyes. He scrapes his poor brains, strains and farts, and wields a pen to stop and start. And thinks in terms of booze and tarts, and sits there playing with his part. Says I'm much too crude and far too coarse. And he says this singer's just a farce. He's got no healing for. Got no cure for our scars. He's got no bra strap for our bras. And our sagging tits no longer hold. Song's gonna make the charts. Well, you can lead a horse to water. She's never gonna make him make. caderas formaron mis puños en la cama, mis costillas fueron achicándose o agrandándose en quillas de mágicos veleros. Conducido y producido por Arnold Lane.